pero eso solo arañaba la superficie de la realidad. No necesitaba rayos X en los ojos para ver formarse en la mente de los adultos un diagnóstico instantáneo. Cosa de niños. En la revelación temprana de un mecanismo tribal, primitivo, predador, me habían retirado la protección del grupo. Había una alambrada imaginaria y yo estaba afuera. Si alguien me insultaba o me tiraba de la silla empujones, los demás le quitaban importancia. La agresión llegó a adquirir un aire rutinario, habitual, poco llamativo. No quiero decir que sucediera todos los días, a veces sin saber por qué se declaraban extraños periodos de calma. El cerrojo de la caja de los truenos permanecía cerrado durante semanas. La trayectoria de los balones en el recreo dejaba de apuntar hacia mí, hasta que, de repente, la profesora reñía en clase a alguno de mis perseguidores, y al salir, entre la algarabía de niños impacientes por jugar en los pasillos pintados de azul, me devolvían la humillación. «¡Empollona, hija puta! ¿Tú qué miras? ¿Quieres cobrar?» Y otra vez se abría la veda. Los perseguidores se repartían los papeles, uno era el líder y otro sus fieles secuaces. Inventaban motes para mí. Hacían imitaciones grotescas de mi aparato de dientes. Me lanzaban esos balonazos cuyo golpe seco, cuyo aturdimiento todavía me parece sentir. Me rompieron el dedo meñique en clase de gimnasia. Disfrutaban con mi miedo. Los demás, imagino que ni siquiera se acuerdan. Tal vez, escarbando en su memoria, dirían, bueno, le gastamos algunas bromas pesadas. Colaboraban, precisamente así, con su indiferencia. Durante el periodo más crudo, entre mis 8 y 12 años, hubo otras marginadas. No fui la única. Una repetidora, una inmigrante china que apenas hablaba nuestro idioma, una chica exuberante con la pubertad adelantada. Éramos los ejemplares débiles de la manada que el depredador observa y aísla desde lejos. Mucha gente idealiza su infancia, la convierte en el territorio sobrevalorado de la inocencia perdida. Yo no tengo ningún recuerdo de esa presunta inocencia de los otros niños. Mi infancia es un extraño revoltijo de avidez y miedo, de debilidad y resistencia, de días tenebrosos y de alegrías eufóricas. Allí están los juegos, la curiosidad, las primeras amigas, el amor medular de mis padres y la humillación cotidiana. No sé cómo encajan esas dos partes fracturadas de mi experiencia. La memoria las ha archivado por separado. Pero lo peor, insisto, fue el silencio. Acepté el código vigente entre los niños y acepté la mordaza. Todo el mundo sabe, desde los 4 años, desde siempre, que chivarse está muy mal. El chivato es un cagón, un mal compañero. Merece que le hostien. Lo que pasa en el patio se queda en el patio. A los adultos no se les cuenta nada. O si acaso solo lo mínimo imprescindible para que no se les ocurra intervenir. Así, los rasguños me los hacía yo sola. Perdía las cosas que en realidad me habían robado y aparecían flotando en el agua amarillenta del fondo del váter, interioricé que el único atisbo de dignidad a mi alcance consistía en resistir, en callarme, en no llorar ante los demás, en no pedir ayuda. No soy un caso aislado. La violencia entre los niños, entre los adolescentes, se desarrolla protegida por una barrera de silencio turbio. Durante años me reconfortó no haber sido la chivata de la clase, la cúsica, la cobarde. No haber caído tan bajo, por autoestima mal entendida, por vergüenza, obedecí la norma. Ciertas cosas no se cuentan. Querer ser escritora ha sido una tardía rebelión contra esa ley. Esas cosas que no se cuentan son precisamente las que es obligado contar. He decidido convertirme en esa chivata que tanto temí ser. La raíz de la escritura es muchas veces oscura. Esta es mi oscuridad. Ella alimenta este libro. Quizá todo lo que escribo. Durante los años humillantes, además de mi familia, me ayudaron 4 personas a las que nunca he visto. Robert Louis, Michael, Jack, Joseph. Más adelante descubriría que son más conocidos por sus apellidos. Stevenson, Ende, Landon y Conrad. Gracias a ellos aprendí que mi mundo es solo uno de los muchos mundos simultáneos que existen, incluidos los imaginarios. Gracias a ellos descubrí que podía almacenar fantasías acogedoras y guardarlas en mi habitación interior para buscar refugio cuando allá afuera arreciase el granizo. Esa revelación cambió mi vida. Hurgo entre mis viejos papeles en busca de un cuento titulado Las tribus salvajes que escribí en los primeros años de exploración literaria. Al releerlo tanto tiempo después, tropiezo con una escritura primeriza, pero renuncio a introducir el bisturí. Es un extraño ejercicio de arqueología personal, cavando hasta un estrato del pasado donde la cercanía de los hechos me protegía aún de los filtros bien intencionados y tramposos de la memoria. Y entre sus líneas inexpertas descubro que también yo, en mi pequeña tragedia, encontré el salvavidas de los libros. Era la capitana del barco, estaba en la cubierta cuando oigo un grito. ¡Tierra a la vista! Voy a proa y saco el catalejo, en la isla de palmeras y cocoteros y rocas de extrañas formas. ¡La isla del tesoro! Timonel, 3 grados a estribor. Arríen velas, atracamos. Exploraré la isla yo sola porque toda la tripulación tiene miedo. Los marineros cuentan historias terroríficas sobre los salvajes que viven en la isla. ¿Qué haces ahí? Está comiéndose el bocadillo. Tiene que comer mucho para hacerla más lista y saberlo todo. Trae, mira, un bocata de queso. ¿Está bueno? Sea, vas a ver. Ahora sí que va a estar bueno. Eso ha estado bien. Toma, escupe tú también. Así. Ahora devuélveselo, que se lo coma. Eso, cómetelo, vamos. Come, que te veamos. No irás a ponerte a llorar. No, no llorará. Todos dicen lo lista que es. Se lo va a comer todo y no se chivará. Me encuentro con una tribu y me armo de valor. Tenía que pasar. Es mejor no irritarlos. En su lengua me llaman diablo blanco y astuto. Ahora me llevan ante sus jefes. Son 2. Me invitan a comer su comida y si no me matan. Pueden ser amistosos y pueden ser muy crueles. Ven alrededor los esqueletos de sus víctimas. Me dan gusanos vivos en una hoja grande de planta tropical. Se me retuerce la tripa de asco, pero tengo que soportarlo y mastico. Luego trago. Me lo acabo todo. Se ríen de alegría y me dejan marchar. Salvada. Según el mapa, el poblado de la tribu está cerca del escondite del tesoro. Llego a una cueva de paredes húmedas y desiguales, avanzo cautelosa por si hay trampas. Después de emplear varios días en deambular por los pasillos excavados en la roca, encuentro el tesoro justo cuando oigo la sirena de que se acaba el recreo. El infinito en un junco, su autora Irene Vallejo, leído por Cori, prestado por la biblioteca La Chicharra para sala de lectura. Hasta la próxima. Hola, voy a leer un poema de María Elena Walsh, ya que el martes 26 de julio se conmemoran 70 años de la muerte de María Eva Duarte de Perón, Evita para el pueblo que la quería. El poema se llama Eva y dice así. Calle Florida, túnel de flores podridas. Y el pobrerío se quedó sin madre, llorando entre faroles sin crespones. Llorando en cueros, para siempre. Solos. Sombríos machos de corbata negra sufrían rencorosos por decreto, y el órgano por radio del Estado hizo durar a Dios 1 mes o 2. Buenos Aires de niebla y de silencio. El barrio norte, tras las celosías, encargaba a París rayos de sol, la cola interminable para verla, y los que maldecían

llama al alma y canta. Hola, buenas tardes, mi querida sala de lectura, mis compañeras y a todo Punta del Indio. Hoy te voy a leer un relato que se titula Amiga. Amiga, ¿viste el barquito de papel escaparse por mis ojos cuando intenté con toda mi fuerza no cerrarlos para contener el mar? Pero yo era río. Amiga, ¿viste mis dedos ajados y con tierra de preparar un cantero que no se iba a llenar de flores nunca? Amiga, ¿viste mi boca luchando con la mordaza que nos pone la incertidumbre de no saber caminar, de no saber cómo dar un paso más? ¿Me viste tocar fondo de la manera más hermosa del mundo, la que nos hace soltarnos al amor? Me escuchaste incluso cuando en lugar de música sentí un ruido blanco meterse en mi cabeza para nublarlo todo. Amiga, fui la peor versión de mí y vos viste la mejor. Porque pase lo que pase, vos ya ves brillar mis ojos de nuevo, cuando yo ni siquiera puedo ver el sol. Amiga, gracias. Ese amor que siempre me decís que es mi bandera, contra todo lo vacío de este mundo, me ayudás a llevarlo vos. Leído por Silvia. Del libro Cuentos Argentinos con Humor, voy a leer dos cuentos cortos de Luis Huidiño Kramer. Liñando. Anoche, contaba Zapata, después que se fue la balsa, andaba cazando un surubí frente a lo del Moncho Camacho. Zambullía fuerte el animal y salimijó a liñarlo. La noche estaba clarita y el río corría manso. Yo apronté la fija por las dudas. Anduvimos hasta medianoche y no lo pudimos prender. Por ahí, el muchacho que iba a la popa del chinchorro ensartó algo pesado. Empezó a tirar de la línea y me gritó: ¡Tata, algo grande se ha prendido! Quedamos como varaos plantaos en medio de la cancha. Largué los remos y lo ayudé a tironear. Tironeamos, tironeamos, y el bicho apenas si se movía un geme. Surubí no es, dije, no hace fuerza. Y seguimos recogiendo despacio. ¿Saben lo que sacamos al fin? Venía a los borbollones y cuando sacó la cabeza nos comenzó a tratar y a destratar como quiso. Lo sacamos al Hilario Vanegas, que se había caído al agua chupao y con la tranca se había quedado dormido. Nos reímos todos y concluyó Zapata. Apenas sacó la cabeza y se prendió de la canoa, me dijo Vanegas: ¡Pero che, Zapata! País vivimos. Ya no se puede estar tranquilo ni abajo el agua. Financista. Apenas lo eligieron diputado, comenzó a prepararse para su nueva vida. Él era hombre de campo y necesitaba ropas, guantes, medias, como se usa en la ciudad. Fueron con la señora a la gran tienda, esa que ofrecía en la capital créditos liberales. Les dieron una solicitud que llenaron y se volvieron para regresar a los 3 o 4 días, plazo de los trámites. Los atendió un dependiente muy fino que les dijo que no les habían podido acordar aún el crédito porque faltaban algunos datos. «¿Cómo?», dijo el hombre. «He salido diputado y me andan poniendo trabas». «¿El señor es diputado?», se interesó el dependiente. «Entonces, señor diputado, espere un momento. Lo haré pasar para que hable con el gerente». El gerente lo atendió con mucha amabilidad. «Señor diputado, disculpará usted la torpeza de nuestro empleado. En realidad, como usted no puso en la solicitud cuáles eran sus ingresos, pero si quiere ir comprando, ya arreglaremos esto». «La señora es la que va a elegir». «Bueno, señora, vaya eligiendo usted lo que desee». Y sacando la solicitud, se aprontó solícito a llenarla de nuevo. «¿Y el sueldo mensual, diputado?». «No es sueldo, señor. Son dietas». «Sí, claro. Son dietas». «¿4.000 pesos?» «Claro, pues». «¿Y las cuotas? ¿En cuántas cuotas prefiere pagar el crédito?». «¿Yo? Yo voy a pagar al contado, señor». Echó mano al bolsillo y sacó un rollo de billetes. «Al contado nomás les voy a pagar el crédito». Separadas, tomando un cappuccino, era el año nuevo chino, en un restaurante argentino. El problema es que la nena era linda, pero buena gente, y me tocó la frente. Me arrepiento.